Bueno, y siguiendo con el programa y con el tema que nos convoca, que es este conflicto que surge en el gremio del transporte con la muerte del compañero Barrientos de la línea 620, estamos en comunicación con Rubén, trabajador de la empresa Almafuerte. Muchas gracias, Rubén, por la entrevista. Sí, buenas tardes. Digamos buenas tardes, ya otro hecho de inseguridad, otra muerte, la tercera ya en 5 años va a ser. Hasta el 15 se cumple 5 años de la muerte de Leandro Alcaraz. Después sucedió otro hecho donde yo trabajo en la empresa Almafuerte, que mataron a Sangre Fría, también a Pablo Flores, que hoy en día Barrientos el día de hoy. Así que la promesa de Bernie, de todos, de la policía, de todo, de la seguridad, nos brindan solamente un día, 2 días, por ahí una semana, después se vuelve toda la normalidad. Ya estamos cansados, por eso tanto la bronca que prometió que si nosotros íbamos a tener cámara de seguridad, que nos iban a poner un montón de cosas, íbamos a tener el teléfono, íbamos a tener para llamar a la policía, tampoco, nada nos dio. Entonces esa es la calentura de los compañeros, al verlo llegar a Berni como si nada, tantas veces, tanta muerte que tenemos, y nada, no sé si funciona nada. Ese es el tema de la bronca de todos los compañeros. Sí, aparte Rubén, hay que decir todo, ¿no? Ustedes estaban protestando y venía la policía de la ciudad a cagarlos a palo, ¿no? Porque no, muere la provincia, sí. Muere. Se cruzó la policía de la ciudad también. También, o sea, la policía de provincia y ciudad golpeándolo con la muerte de un compañero, ¿cómo no van a tener bronca, ¿no? ¿Cómo eso no va a hacer hervir la sangre, ¿no? Sí, obviamente. A cualquiera le va a dar la sangre. Varios compañeros. Y por ahí muy aproximado ha llegado el compañero. Más vale que se va a desatar y va a venir. Las promesas que se hicieron no se cumplieron. Y por eso se complicó todo cuando llegó. Te quería preguntar. ¿Tomaron alguna decisión? ¿Hicieron alguna asamblea ahí en el corte de cómo va a seguir la cosa? ¿Cómo va a seguir la lucha? Estamos esperando que termine la reunión. Dice que se va a reunir Bernie, el secretario general Roberto Fernández y Kicillof. Así que estamos esperando a ver la respuesta que nos dan. Muy bien. Bueno, si te parece bien, nos volvemos a comunicar más tarde para volver a preguntarte qué es lo que se decidió y si la lucha sigue, ¿no? Sí. Están llegando más compañeros de distintas zonas. Sí, se están sumando otros sectores a la lucha en el sentido de que se está extendiendo, no es solamente Matanza, sino todo el conurbano, me parece, ¿no? Todo el conurbano y paró la empresa Dota también. Ajá. A las 12 del mediodía pararon todos. Perfecto. Bueno, ¿querés decir algo más para ir cerrando esta entrevista? Y esperemos que se solucione algo, esperemos, pero para proteger a los compañeros. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Rubén, por la entrevista y aclarar que todo este sonido de fondo son los trabajadores que se están expresando ahí en General Paz y Ruta 3 en contra de la muerte del compañero Barrientos y esperando una respuesta del Estado frente a la inseguridad, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Un abrazo grande. Chau.